Nosotros estamos en el capítulo 20. Yo subtitulo la primera parte, Sofar, sigue siempre la misma retórica. Y es bueno que para comenzar leamos los versículos 1 hasta el 4. Dice así: respondió Sofar Naamatita y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto, que así fue siempre? Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra. Hasta aquí la lectura. Se nota enseguida, ni bien comenzamos a leer este capítulo, notamos que Dios ha privado a estos amigos de Job para que no supieran nada bueno o no tuvieran nada bueno que decirle al pobre Job. Mucho se podría hablar. Yo en esta semana pasada, y si ustedes escucharon la radio, habrán escuchado que el hermano McGee también estaba justamente tratando este libro de Job. Y en líneas generales yo creo que estamos muy en el mismo carril, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, él entró ahora ya, está mucho más adelantado, porque él no toma versículo por versículo, ese es mucho, ya que él dio 5 vueltas a la Biblia entera. Y lo que habló en una vuelta, en la próxima ya no habló de eso, sino habló de lo que dejó en la anterior. Pero, por ejemplo, estaba hablando sobre las muchas palabras de Job un poco más adelante, justificándose, etcétera, y dando a entender que estaba equivocado en eso. Yo después no sé con quién comenté el asunto y digo, nunca, cuando hablamos de este libro, nunca olvidemos Job 1.8. Saben qué dice allí, ¿no? Allí Dios dice quién es Job. Y esto no podemos cambiar por nada. Porque una vez que nosotros salimos de y olvidamos esta declaración divina, entonces andaremos por cualquier lado. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿De cuántos de nosotros Dios dijo esto? No levante la mano el que cree que Dios dijo esto de alguno de ustedes. De mí nunca dijo, pero tal vez ustedes son mejores y sí dijo. No, eso nunca hay que olvidar. ¿Cuál es el testimonio divino en cuanto a Job? Eso es lo que importa. Ahora, todo eso es Bildad, Sofar y Elifaz y todo eso, pónganlo después del testimonio divino. Esto es lo que vale. Como ya dije, que se nota claramente en este texto, especialmente en el que corresponde para hoy, lo que está ocurriendo aquí. Esto se debe en gran parte a que ellos ya lo habían considerado merecedor de lo que sufría. Todos, los tres que hablaron, porque hay uno más que todavía no llegó a nuestro estudio, es decir, todavía no estamos tocándole a él, que es el más joven, y es muy interesante lo que él dice también. Cuando nosotros juzgamos a una persona, todo cuanto sea esa persona, diga en su defensa, digamos, si la persona se defiende, nosotros ya tenemos el juicio hecho. No nos va a convencer. Es como cuando usted va a comprar algo. Vamos a suponer que usted quiere comprar un automóvil. Y usted va y averigua todo y usted ya decidió que no. Para usted, no. Y no importa ya lo que diga el vendedor de ahí más. Usted ya tomó su decisión y se acabó. Usted no lo va a comprar. Usted tiene sus razones. Él no ve ninguna falla, pero usted ve fallas. Tal vez usted manejó un poco y sabe algo de mecánica y se da cuenta de las cosas que habrá que pagar para poder hacerlo andar, y usted dice, simplemente No. No se puede convencer a una persona que ya ha tomado una decisión. Ellos habían decidido que Job era culpable y se acabó. Y que nadie va a sufrir tanto si no es culpable. Así que seguramente que tú escondías muchas cosas y nosotros no sabíamos. Zofar dice no poder continuar más en silencio. Respondió Zofar Naamatita y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Ya no aguanto más, tienen que hablar. Tengan mucho cuidado cuando no aguantan más y tienen que hablar. A mí muchas veces me pasó eso y siempre hago una gran equivocación porque uno dice lo que no debe. Cree que nadie es tan sabio como uno, pero luego se da cuenta que comete muchos errores. Parecería que Zofar por fin dirá algo nuevo, porque después de escuchar a Job, especialmente en el capítulo 19, uno diría que sentiría un poco de compasión, porque lo que Job dice en una parte, en el capítulo 19, versículos 15 a 21, es muy, muy triste. En este capítulo, en este texto en particular, Job describe cómo todos le han desamparado y cómo sus propios amigos también tampoco lo acompañaron con palabras de aliento. No hubo nadie. Permítanme leer esta porción. Job 19, 15 al 21. Los moradores de mi casa y mis criadas, está hablando Job, me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, es decir, a su esposa. Él tenía mal olor y no era para menos, si tenemos en cuenta lo que pasaba con él. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y lo que yo amaba, o los que yo amaba, se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Y he escapado con solo la piel de mis dientes. Es una forma sarcástica. El diente no tiene piel, pero es la forma de él de decir. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Está clamando, porque la mano de Dios me ha tocado. Tiene razón. Él está en lo cierto, la mano de Dios lo ha tocado. Pero Dios había asegurado a Satanás, que había desafiado a Dios en cuanto a Job, que, bueno, vamos a hacer la prueba. Puedes tocarlo. Pero Satanás no pudo tocar más allá de lo que Dios le permitió. Zofar se sintió aludido cuando, por estas palabras, por eso en el capítulo 20 ya habla Zofar y ya no puede aguantar, porque estas palabras en el capítulo 19 tocaron demasiado a este Zofar. Y él se dio cuenta que él estaba en el grupo de los que le habían abandonado. Job dice, mis criados, mis esclavos, mis hijos, mi esposa, todos me han abandonado. Como solamente le faltaba terminar, que ya Zofar se dio cuenta, no era tan tonto, eran muy sabios estos hombres. Y tú me estás dando el tiro de gracia. Todos entienden lo que es el tiro de gracia. Es cuando una persona la matan y ya muere, pero por las dudas, no sea que no murió de todo, ¡pah! Uno más. Es lo que hicieron estos. Exactamente eso. Y naturalmente, él se sintió mal. Otra traducción aquí en los versículos 1 al 4 dice, me apresuro a responder, pues tengo la contestación para ti. Si yo tengo la respuesta, enseguida te voy a dar. Y es lo que Zofar pensaba. Has tratado de hacerme avergonzar de mí mismo por llamarte pecador, pero mi espíritu no me permite detenerme. Job no hizo eso. Job no lo llamó pecador. Él se dio por aludido y menos mal. Job a sí mismo se consideró pecador. Él sabía que él era pecador, pero no era para tanto todo esto. Sin embargo, él se dio por aludido. Y Job le ofendió, según él. Luego las preguntas de Zofar a Job. Viene como un fiscal. Versículos 4 y 5, la primera parte. ¿No sabes esto? ¿Que así fue siempre? Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve. Eso sí que son palabras alentadoras para uno que sufre. Y te diría, bueno, yo no encuentro nada malo. Bueno, el gozo del impío, aquí, según Zofar, era el impío, era Job. Dura un momento. Ese momento ya pasó, ya es historia. Tú tuviste mucha riqueza, muchos camellos, muchos criados, lindos hijos, todo. Ya es historia, olvídate, así es. Lo que le está diciendo, mira Job, así fue siempre. El pasado me avala, me apoya en lo que yo estoy diciendo. Que la alegría, el goce y el bienestar de una persona impía dura poco. Así que, eso es historia para ti, Job, olvídate. Y el gozo del impío, por un momento, termina diciendo el versículo 5, la segunda parte. Ahora, Zofar le hace ver a Job que no importa cuán encumbrado uno sea, bien puede ser derribado hasta lo más bajo, versículos 6 y 7. Yo no digo que él está mintiendo. Yo creo que todos estos tres amigos dicen la verdad. El problema no es ese. El problema es que está mal aplicado a la persona equivocada. Ellos simplemente no sabían. Zofar tampoco sabía por qué sufría tanto Job. Él no sabía. Muchas veces ocurre en nuestra vida, en nuestro medio, cosa que uno dice. Yo recuerdo cuando yo estuve estudiando en el seminario, me enteré que un diácono de la iglesia de 52 años tenía, era muy buen hermano, yo lo estimaba muchísimo, era de esas personas que hay pocos, y me entristeció mucho cuando supe que él murió repentinamente de ataque al corazón, 52 años, muchacho todavía, nene. Bueno, comparando conmigo hoy, ¿no? Yo entonces, ¿no? Entonces, y yo dije, y había otro, un revoltoso se llamaba Juan. Digo, ¿por qué Juan no se murió? Yo me habría gozado mucho, pero Juan vivió muchos años más, con todos sus revueltos y todo. Eso nosotros simplemente no entendemos. Y este hombre, del quien yo digo, él siempre así se ataviaba mucho, se podía ese, ¿cómo le llama ese batifondo que se ponía? Bufanda, es casi batifondo. Él ponía ese y caminaba, y a veces papá lo veía, por ahí caminaba en la ciudad, y decía, hermano, ¿qué le pasa? Ay, yo estoy enfermo. Y eso decía, ese se hace el enfermo, porque parecía bien sano, con batifondo y todo, se murió. Bueno, y no podemos entender. Dejó todo. A mediodía, dispuso todo, quién hace qué, él vivía en el campo. Y se fue a dormir la siesta, nunca más se levantó. Y como no se levantaba a la hora que la esposa sabía que tenía que levantar, fue y miró, ya estaba en el cielo. Lo que quedó era su habitación nomás. Y bueno, y acá no pasó hace poco, algo parecido. El hermano a quien tanto queríamos. Yo justamente no pude estar el domingo pasado, que sería el primer domingo no estando Catalino con nosotros. Pero no pude estar, lamenté tanto, porque quería estar acá. Pero bueno, y naturalmente animamos a la familia, y qué bien que ellos, tan nuevos en la fe y con tanta madurez, han aceptado esta situación. Cualquier pastor que tiene esa clase de gente en su membresía se sentirá muy orgulloso y honrado, porque eso no es común. Así de sencillo. Ese hombre parece que trabajaba contra el reloj, tratando de alcanzar a cuantos pudo. Y una vez que más o menos puso en orden todas las cosas justo para estar más tranquilo, el Señor dice, arriba Catalino. Se fue. Cuando yo supe eso, me dijeron el nombre completo, estuvimos con María en el estudio, y yo dije, es un nombre bastante común, debe ser otra persona. Queríamos que fuera, pero no fue. Pero qué bueno que a tiempo, él no solamente buscó estar en línea con el Señor, sino que también habló a toda su familia y logró ver a toda su familia. Así que es cuestión de tiempo, él solamente se adelantó un poco. Escuche esto, versículos 6 y 7. Aunque subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocare en las nubes, uy, uy, uy, como su estiércol, perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Y es cierto, tiene razón Sofar, pero aplicar esto a Job, no, bueno, el doctor Orellana, yo le decía, creo que a ustedes eso, en uno de sus programas decía, no, no haga eso como hacen algunos, van a visitar a su enfermo que está internado. Uy, pero te ves tan mal, no, si mi tío de eso se murió. Lorde, él dijo la verdad, se ve mal, dijo la verdad. Que el tío se murió, dijo la verdad, él sabía que el tío se murió. Pero para ese hombre decirle eso, ¿qué vino a hacer él? ¿A darle el tiro de gracia o vino para animarlo, para acompañarle? Porque en realidad, hasta que no se muera como el tío, él no sabe. A lo mejor las palabras de ánimo, de fortalecimiento, de esperanza, le habrían ayudado. Y este es el caso cuando nosotros creemos que sabemos y ya no podemos aguantar y tenemos que hablar, porque hay muchas palabras muy sabias, porque son mías, y yo sé lo que voy a decir. Antes los otros que hablaron no hablaron bien, pero espera Job, ahora sí, yo voy a apretar el gatillo y saldrán bala tras bala y vas a ver si aguantas. Y tengo buena puntería, yo te lo voy a decir. Bueno, los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? ¿Se aplica esto a Job? No. Para Sofar, Job es de esos hombres que pronto son olvidados y que cuantos los vieron no lo verán más. Versículos 8 y 9. Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar se conocerá más. ¿Saben qué dicen estas palabras? Versículos 8 y 9. Job, vas a morir, porque esto ocurre con todos los que ocultan un pecado. Para él y para los otros, definitivamente Job estaba ocultando algún pecado, que solo Dios sabía y Job, nadie más. Así que, y nadie te va a recordar más. Sofá realmente mintió, porque metió su nariz hasta en los hijos de Job, todos los cuales ya habían muerto. Y es difícil realmente pensar que un amigo no pueda condolerse de quien ha perdido tanto. ¿Saben por qué? Satanás estaba usando a estos hombres. Y estos hombres dijeron muchas verdades. Casi todo lo que dijeron era correcto, pero mal aplicado, fuera de lugar. Bueno, es difícil. Sus bienes, sus hijos y hasta su salud, al punto de quedar completamente desfigurado, ya era historia. Y todo lo que, de acuerdo a estos amigos, esperaba era la muerte. ¿Saben qué? Satanás no es omnisciente. Él no sabe todo. Solo Dios. Y Satanás inspiró a estos hombres, intervino, para que hablaran lo que él puede inspirar. Pero Satanás no sabe todo. Él no sabía cuál será el fin de Job. Él desafió a Dios por eso mismo. Él ya tenía planes cómo castigar a Job. Él podía mandarle la enfermedad que quería, pero no tenía derecho de matarlo. Dios no le permitió. Entonces él mandó esa sarna que le cubría toda la piel y era hasta maloliente y totalmente desfigurado y hecho hueso y piel, nada más. Hasta eso llegó, pero no pudo quitarle la vida. Job sigue firme. Eso era lo que Satanás no había calculado. Que sí, que Dios tenía razón cuando dijo lo que dijo en el capítulo 1, versículo 8. El testimonio de Dios es el único que prevalece y que vale. La única explicación que yo encuentro es que Satanás tiene en estos tres hombres su esperanza para destruir a Job. No lo destruyó quitándole todos los bienes, quitándole la salud misma, quitándole a los hijos, quitándole a sus amigos, quitándole a sus siervos. Todo el mundo se burlaba de él en el mejor de los casos y en el peor desaparecieron. La esposa misma, porque ya no te despides de Dios, ya en una versión dice por qué no maldices y otra por qué no bendices. Para mí la explicación es despídete de Dios, olvídalo y ya está, ya no puedes continuar. Ahora, cualquiera de nosotros, ¿qué haría si la misma esposa ya nos está dando la comida así con el pie? Porque él estaba tirado allí en polvo y ceniza. Esa era la vida de él. Notemos cómo traduce la paráfrasis los versículos 9 al 13. Escuchen, parte. Ni sus amigos, ni su familia lo verán o lo volverán a ver jamás. Sus hijos mendigarán de los pobres. Con duro trabajo pagarán ellos lo que él robó. En plena juventud, sus huesos irán al polvo. Disfrutó la delicia de su maldad, derritiéndola en su boca, sorbiéndola lentamente para que no se consumiera. Esa es la paráfrasis, los versículos 9 al 13. Ustedes saben que como no es una traducción, entonces omite muchas palabras. Pero esto en la Biblia de ustedes leen y verán que es lo mismo. Ahora, veamos la lista de males que Job merece. Versículos 11 al 21. Aquí comenzamos ya rápidamente hasta llegar al final. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar. Versículo 14. Su comida se mudará en sus entrañas. Hiel de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero la vomitará o las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Noten la palabra devoró. Devorar es sacar de otro. Riquezas. Versículo 16. Veneno de áspides chupará, o sea, de serpientes. Lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no lo tragará ni gozará. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Flor de ánimo para Job, ¿no? Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese. Por tanto, su bienestar no será duradero. Estos son los versículos 11 en adelante. Vamos por parte para descubrir qué exactamente es lo que Zofar dice de Job. Y notemos que Zofar no usa términos ambiguos, sino que, digamos, afirma todo lo que dice. Para él es así y ya está. Es dogma. Tú tienes que creerlo porque esa es la verdad. No creas que te vas a burlar de mí. Es más o menos lo que él quiere comunicar. Yo sé lo que digo. Sí, él dice la verdad. pero sus palabras van dirigidas a la persona equivocada. Repito, este es el problema. Bueno, son directas e indirectas de Zofar hacia Job. ¿Qué se entiende eso de directa e indirecta? Vamos a examinar más de cerca lo que sigue a partir del versículo 12. Por ejemplo, Zofar le dice que Job endulzó en su boca el mal. Se felicitó, se alegró por haber hecho algo dañino a otro en su propio beneficio. O sea, Job dañó a otro para beneficiarse él. Segundo, lo estaba ocultando debajo de su lengua. Cuando usted oculta algo, a veces los médicos le dan a uno una pastillita que se pone debajo de la lengua y tiene que ir deshaciéndose poco a poco. Mejor no hable mientras esté la pastilla allí porque la va a tragar. Entonces tiene que quedar allí. Es lo que él dice. Lo estaba ocultando debajo de su lengua. Esto es, a nadie decía esto y lo guardaba en secreto pensando, yo ando explotando a la gente, yo ando arrancando de los pobres lo que tienen, yo hago esto y aquello, nadie lo va a saber. Bueno, es verdad que hay gente así, no cabe duda. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, versículo 12. Luego, cuando descubría que era bueno para él, bueno, lo mantenía tan escondido como en el paladar, versículo 13. Sigue, si le parecía bien, no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar. Y más adelante dice que quien tal hace, en algún momento, esa dulzura, y escuche el versículo 14, se mudará en sus entrañas y hiel de áspides será dentro de él. Por supuesto, si usted va a tener hiel de áspides, naturalmente se envenenó con serpientes muy venenosas. Y según Zofar, Job era tan ambicioso de lo ajeno que, escuche esto, devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Versículo 15. ¿Eso hizo Job? Dios no dijo eso. ¿Diría usted todo esto a una persona sufriendo como Job, sin tener la menor prueba de lo que está afirmando? Creo que ninguno de ustedes lo haría. Jamás. Ya viendo, primero uno recuerda y dice, ¿y yo quién soy para juzgarlo? Aquí sí que el juicio no conviene, porque simplemente no tenemos los elementos necesarios. ¿Qué hace el juez, que es verdadero juez? Primero trata de tener todas las evidencias para sacar una conclusión y multar o poner preso por tantos y cuantos años a la persona acusada. En este caso, en el caso supuesto del juez, por supuesto, él tiene ese cuidado. Somos nosotros los que muchas veces, tiene cuidado si es un juez que no acepta ni soborno ni nada de eso. Pero nosotros tenemos que cuidarnos mucho cuando vamos a juzgar a alguien, porque simplemente no sabemos. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos por qué ocurren a personas inocentes. Y Job era inocente. No hay un solo cargo contra él de parte de Dios. Y no digo en lo que ya hemos pasado. Seguiremos más adelante y veremos que no encontramos tal cosa. Hay muchísimos pastores, me han dicho, yo no escuché. Tengo la dicha de no escuchar a muchos porque no tengo tiempo. Simplemente tengo que estar predicando yo mismo. Y digo la dicha porque muchas veces perdemos el tiempo. Y me han dicho que pastores que han predicado sobre esto hicieron pedazo de Job. O sea, aparte de los tres que ya hay, había otro cuarto. Todos, es tan fácil acusar a una persona. Pero si le pregunta, ¿por qué le acusas? ¿Cuál es el pecado de esa persona? Bueno, yo creo, no puede ser que Dios no va a castigar a una persona, o no va a castigar tanto, no le va a quitar todos los bienes, miren, le embargaron todo, le quitaron todo, y no, Dios no va a hacer así nomás. Si le embargaron y le quitaron todo es porque es ladrón. Bueno, si usted tiene prueba, deme pruebas. Él es ladrón, usted lo sabe. Bueno, no, pero yo supongo. Eso es lo que nunca debemos hacer. Y en este caso, es como si usted visitara un hospital y fuera a ver a un hermano a quien usted admiraba. Quizás alguna vez se le cruzó por la mente un poco de envidia, porque Job era como para que lo envidiara a nosotros. Y lo conocían muy bien. Y sabían de él más que cualquier otra persona aparte de Dios. ¿Por qué? Porque veían cómo él se comportaba. Y si es correcto lo que yo pienso que es, que él y esos otros eran jueces, ellos veían cuán correcto era él antes de emitir cualquier juicio. Y bueno, y ahora, ¿qué es lo que le induce a ellos a hablar así? Ya sabemos, ¿no? Ustedes ya saben quién es. Satanás ya hizo todo lo que estuvo a su alcance y no logró destruir a él. Entonces comenzó ahora a usar lenguas largas para destruirlo, por medio de sus propios amigos. Las últimas personas que Job esperaría que hablaran lo que hablaron eran sus amigos. Y fueron los únicos. Porque otros no venían, otros simplemente lo dejaron y todo. Pero esos de quienes él esperaba socorro, aliento, ánimo, compañía, ellos vinieron para apuñalarlo allí, o para tirar su tiro de gracia, como ya dijimos. Oiga esto, en Proverbios, por ejemplo, capítulo 28, voy a leer ese texto porque tiene que ver con algo que recién tocamos. Dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Este tipo de sabiduría estoy seguro que Sofar y Bildad y todos ellos conocían. Esto está en Proverbios 28:8. Y en Proverbios 30, versículos 7 y 8, dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Estas son advertencias para que no codiciemos aquello que no vamos a poder manejar luego. Muchos hombres, muchas familias se han destruido por la ambición que han tenido de conseguir esto o lo otro. Yo tengo la impresión que los acusadores de Job sabían que este tipo de oraciones, como la que leímos recién en Proverbios 30, versículos 7 y 8, eran comunes para Job. Eso es lo que ellos hablan. Si ellos tenían un momento de oración delante de Dios, antes de cada sesión, para ver los casos que tenían para tratar, suponiendo que eran todos jueces, yo creo que Job era el que dirigía todo y que era el presidente de la corte. Ni Job ni sus amigos sabían ¿por qué le sobrevino todo esto? Job no sabía. Trataba de adivinar, pero una y otra vez dijo, ¿por qué Dios ha hecho esto? Porque él sabía, tenía una comunión con Dios, pero no sabía, se preguntaba siempre, ¿por qué? Y bueno, nunca olvidemos el caso de Pedro cuando él le sugiere al Señor Jesús que no vaya a la cruz. Cuando Dios manda, bueno, algún tipo de experiencia amarga a nuestra vida, es porque algo se propone y para algo servimos. Pero si usted es miserable y pobre porque es vago, no le culpe a Dios, usted culpe a su vagancia. Soy inútil y prefiero así y lamentarme que nada tengo y vivir a costilla de otros. Pero si usted está haciendo todo lo correcto y sirve al Señor y le ama a Él y le vienen cosas así, bueno, tenga en cuenta que el Señor tiene algo. Quizás incluso no aquí, sino, como dice esa canción, más allá del sol. Vean ustedes ahora en Mateo 16. Aquí tenemos un ejemplo bien, alguien, para redundar un poco, un ejemplo bien ejemplificador. Mucha redundancia. Dice así en Mateo 16, 21 al 24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole, esto es a Jesús, aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Se está refiriendo a las palabras de Jesús que le había dicho que iría a la cruz. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El sufrimiento es parte de la vida de los hombres de Dios. Y cuando digo hombres, estoy hablando de hombres y mujeres. Si usted sufre, no se queje. Algo Dios quiere hacer. Pero ¿y por qué a mí me pasa eso? Justamente porque usted es alguien especial, más que el promedio de la gente. Pedro creía que hacía un gran bien cuando trataba de decir que no te ocurra esto. Yo no digo que los amigos de Job tenían que decirle no debería de ocurrirte esto, pero ellos lo hicieron. Lo que ellos tenían que haber hecho, esto que Jesús pidió a tres de sus discípulos cuando estaban en Getsemaní, Jacobo, Juan y Pedro, y dijo: quédense aquí y oren. Y él se fue aparte para orar. Él necesitaba apoyo, pero ellos se durmieron porque estaban muy cansados. Por eso, para Pedro, era absurdo que Jesús, era quien era, fuera a la cruz. Pedro sabía lo que era crucifixión. ¿Por qué? Porque los romanos aplicaban la crucifixión, y especialmente contra los extranjeros, y los hebreos eran extranjeros, por supuesto. Y entonces, ¿qué pasaba allí? Pedro dijo: que no te ocurra esto. Eso no era ninguna ayuda para el Señor, porque no provenía de Pedro. Él necesitaba de Pedro, pero no necesitaba del auxilio satánico. Satanás también trata de auxiliar, y aquí trató de usar a Pedro, el hombre que más cerca del Señor estaba, entre otros. Era uno de los doce, era líder, pero falló, y Jesús le dijo, es como decir, no te dejes usar por Satanás, Pedro. Pero, ¿tenemos que sufrir? Entonces, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, ¿lo recibe para luego recibir paliza de Dios? ¿Es eso? No. Dios nunca prueba al que no lo merece. O sea, no prueba a cualquiera. Primero lo prepara. Job estaba preparado, es obvio, por todo lo que dice el libro de Job. Vean ustedes en Hebreos 10, 35 al 38, una interesante cita. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. Está en Hebreos 10, 35 al 38. Está muy casi al final de la Biblia. Después dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Noten las primeras palabras en el 35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Hay galardón chico, hay galardón grande, hay galardón completo y galardón incompleto. Esto recibirán aquellos que son hijos de Dios cuando comparezcamos todos ante su tribunal. Y luego, si ustedes van a Santiago, que está un poquito más adelante de Hebreos, ahí le sigue nomás, capítulo 5, versículos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto en Santiago 5, versículos 10 y 11. Volviendo al versículo 12, donde se acusa a Job, que ahí en el capítulo que estamos de Job, el mal que endulzó en su boca y lo que sigue más adelante, es muy fácil descubrir que estos amigos están confesando sus propios pensamientos sin darse cuenta, y es probable que Job lo haya descubierto. Ellos no se daban cuenta de que Job les era de suprema bendición a ellos, porque su testimonio les impedía, en este caso a Zofar, caer en esa trampa. Y ellos no descubren que Job en realidad es una imagen, es decir, un perfil del mismo Señor, el cual, siendo justo, perfecto, recto, temeroso de Dios, era en este caso la víctima inocente, que no estaba sufriendo por sus males, sino por los de ellos, es decir, nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros, y lo sabemos. Y por supuesto que Job no era perfecto, pero Job no sufría lo que sufría porque lo merecía, no. Veneno de áspides chupará, lo matará la lengua de víbora, versículo 16 de Job 20. Por eso, porque lo matará prematuramente, notemos el versículo 17, no verá los arroyos, los torrentes de miel y de leche. Justo al revés ocurrió. Job vio mucho más de lo que ellos imaginaron. O sea, la capacidad de ellos imaginaria ni siquiera era suficiente para imaginar lo que Dios tenía preparado para Job. Pero ahora lo vieron tirado allí, sobre la tierra, y era un montoncito de huesos y de piel, y esa piel cargada de heridas. Y la desfiguración de su rostro, ni qué hablar. No era nada parecido a lo que era, nadie lo reconocería. Toda su cabeza y todo cargado de heridas. Y esa era la situación de él. ¿Qué esperanza tenía? Ellos solamente esperaban que todavía viven. A ver, por la noche dormían allí, a ver, no, parece que viven. Y Job vivía. Y vivió y siguió y siguió. Ay, cómo querían ellos tener razón. Y yo tal vez me voy a pasar un poco la raya, pero como decía Zofar, no puedo dejar de decir lo que tengo que decir. Yo tampoco puedo dejar de decir lo que tengo que decir. Y yo pienso que estos tipos, amigos de Job, en realidad querían que él muera. Yo creo que de lo que ellos le acusan a él, que él despojó a los pobres de sus propiedades y todas esas cosas que vimos hoy, ellos hacían, pero no podían salirse con la suya, o lo harían. ¿Por qué? Porque Job era tan recto que con él no se puede. Yo, por ejemplo, puedo imaginar que por ahí había alguna extensión grande de tierras y todo eso, y en aquella época las tierras es muy importante para la ganadería y todo eso, y tal vez decía, bueno, vamos a alguno de los Zofar, tal vez, o cualquiera de Bildad, quería eso, y alguien le decía, mira, yo necesito tal o cual favor del juez, y tú eres juez, y yo te doy sobornar simplemente, yo te doy toda esa tierra tanto y cuanto, y el otro Bildad tal vez o Zofar sea, ay, cómo me gustaría eso, pero con Job no se puede. Mientras él esté en la corte no podemos hacer nada. Ese hombre no cede ni un milímetro, se hace justicia y se acabó. ¿Por qué hay que sacar esas tierras o esos tantos y cuantos miles de hectáreas a esa gente que inventar cualquier cosa para sacar cuando es de ellos? Esto es injusto. Entonces, cuando llegó todo esto y ellos lo vieron, dijeron, ahora sí, está cercano el día cuando vamos a obtener todo lo que queríamos, porque todos los demás jueces son truchos. Son mau. Entonces, ahora sí. Y yo puedo estar equivocado. Pero algún día cuando estemos allá en el cielo, me voy a sentar lado a lado con Job y le voy a decir, mira lo que yo decía de ti. A ver si nos ponemos de acuerdo. Y Job seguía firme. No había manera de destruirlo. Eso es lo que necesitamos hoy en las cortes. Jueces insobornables. Imposible. ¿Cómo se llama este animal que tiene la piel muy dura, casi casi como metal? ¿Rinoceronte? Creo que sí. Yo el otro día, no sé si era en el avión o dónde, porque en el avión para matar el tiempo hay que mirar si hay película y colocan ahí, uno mira y miraba ahí. Veía que venía el león y se tiraba y trataba de meter los dientes y no podía. Y el animal ahí ya lo tumbó el Cervantes y se fue. Porque era tan dura que los dientes no penetran. ¿Eh? No, la tortuga tiene una tapadera ahí nomás. No, eso no sirve ni para un tallarín. Así que, no, era un animal grande. Creo que era rinoceronte. Y es increíble. Y yo digo, así tenemos que ser nosotros. No penetra nada. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si somos hermanos rinocerontes y rinocerontas, entonces no lo va a hacer. Ay, hermano, yo no quiero ser rinoceronte. Ah, bueno, no sea, entonces sea, qué sé yo, pollito. Eso es fácil. Ay, ay, ay. Bien. Allá Jesús enfrentó al, digamos, enemigo. ¿Cuándo Satanás tienta a nosotros? Yo no sé si ustedes son tentados a veces. Algunos dicen que nunca Satanás los tienta. Entonces algo anda mal en usted, porque él no tienta a los muertos. Él tienta a los vivos. Entonces usted está muerto. Y no sé por qué anda acá como cadáver. ¿Cómo enfrentar al enemigo? Parece que Job sabía de esto mucho más que nosotros. Vayan a Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Escuche esto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Al versículo 3 ahora de Lucas 4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, ahí está el precio, ¿a cuánto va a costar? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, Satanás pensó que le va a funcionar, el escrito está, pero no le funcionó, no sabía usar esta arma. Y sus ángeles, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, para no usar las mismas palabras, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, partió de él, o se apartó de él, perdón, de él. ¿Y después qué dice? Ah, qué bueno sería que diga para siempre. Te dirá, yo fui tentado hace 2 días, pero ya se acabó la tentación, no, solo por un tiempo. Él va a volver otra vez. Él es muy persistente. Nosotros cuando hacemos algo, muy pronto nos cansamos, pero Satanás tiene una resistencia tremenda. Y así fue. Pero Jesús se defendió siempre con las Escrituras. Esta es la razón, hermanos, por qué hoy tanta oposición hay a la Biblia y se está haciendo cualquier cosa para destruir la enseñanza bíblica, especialmente las doctrinas bíblicas fundamentales. Por eso, porque un cristiano no tiene otra espada mejor que esta. Esto es lo que dice la Biblia, así está escrito y esta es la verdad y se acabó. El cristiano, esa es su defensa. ¿Por qué ustedes creen así? Porque así dice la Biblia. ¿Por qué ustedes hacen esto o aquello? ¿Por qué ustedes no se juntan con nosotros? Porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ustedes son incrédulos, por lo que son. Ah, no, pero no hay que ser tan exclusivista, hay que ser más inclusivo y no tan exclusivo. Ah, en el capítulo 20 de Job, versículo 18, dice, restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragará ni gozará. Otra indirecta, muy directa. En el versículo 19, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. ¿Cuándo vieron ellos eso en él? Uno, si lee eso, dirá, eso era Job. Ellos inventaban. Pero en algún lugar robó la casa y la casa era tan chiquita que podía llevar en el bolsillo porque nadie vio que él haya robado. Es lo que dice. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. O sea, echó a la gente de sus propiedades y él se apoderó porque tenía capacidad, por eso se enriqueció tanto. Pero no tenía ninguna base. No tenían una foto para mostrar que era cierto eso. No podían. Pero este Elifaz está hablando. Y por supuesto que hay gente que roba casas, que roba los bienes y todo. Y había siempre, y sigue habiendo, es cierto eso. Pero por favor, no Job. Job merecía la pérdida total, versículo 21 al 29, según este hombre. Vamos a enumerar lo que Sofar dice de Job, tratando de explicar por qué estaba en una situación tan dolorosa. Primero, no merecía que su bienestar fuese duradero. Noten el versículo 21. No quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. ¿Ok? O sea, él arrebató de otros y no dejó nada. Versículo 22. Padeció estrechez, dice, en el colmo de su abundancia. Y sigue, el 22, en el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Ellos esperaban que esto ocurra y no ocurría. Versículo 23, el ardor de Dios, según este hombre, llovería sobre él. Dice, cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y la hará llover sobre él y sobre su comida. Ay, cómo quería que esto ocurriera. Versículo 23. Ahora, en el 24, intentará huir de alguna arma, pero lo herirá otra. Dice el versículo, huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce lo atravesará. Está huyendo de un lado para que no le tiren. Vamos a pensar en armas de fuego. Y luego lo alcanza una bala perdida. Justo le dan la 100. En quinto lugar, un flechazo traspasará su cuerpo. Alcanzará su hiel. ¡Qué terrible! Acá miren ustedes el versículo 25. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel, sobre él vendrán terrores. Y por supuesto, si destruye de esta forma el cuerpo, ya no hay, no queda poco y nada. Luego, en el versículo, desde luego 25, la segunda parte, sobre él vendrán terrores. Yo, mire, creo que este hombre, lo mismo que los otros, pensaban ayudarle a Dios para que Dios quede bien. O sea, ellos sabían que él era justo. Ellos lo conocían. Ellos sabían que mentían. Pero temían que a ellos le puede pasar eso. Porque no le llegaban en su justicia y su proceder ni a los tobillos de Job. Y dijeron, si Job, que es tan justo, tan recto, tan único, y yo me baso siempre en las palabras de Job 1:8, me importa lo que Dios dice de él. Y ellos percibían eso. Usted no puede no percibir la rectitud y la justicia de una persona a la que conoce y hace parte de esa persona. Está dentro de su entorno, en este caso tal vez colegas. La persona que yo a muchos de ustedes no conozco. Yo no sé el nombre, yo no sé dónde viven, yo no sé cómo se portan, si son buenos con su cónyuge o malos o muy malos o peores que el peor. Yo no sé nada de eso. Pero ellos eran pocos, 4 o 5. Y podían conocerse muy bien. Y ellos sabían quién era él. ¿Por qué le dicen todo lo que le dicen? Una de las razones, a mi juicio, es que ellos eran eso. Aquí no es Job la cuestión. Aquí la cuestión son sus, comillas aquí, amigos. Dios enviará sobre él ardor, ira y todo esto. ¡Ay, ay, ay! Vendrán terrores. Oigan esto, versículo 26. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Ya estaba todo deshecho. Y todavía le dan. Esos son tiros de gracia. Ya lo había perdido todo, no había nada que perder. Perdió los hijos, perdió sus bienes, perdió sus animales, perdió su personal. Todos los siervos que tenían, nacidos en casa o comprados por dinero, lo que fuera, todo se perdió. Solamente estaba su esposa con él. Pero hubiera sido mejor que no estuviera. Y luego, en el versículo 27, los cielos descubrirán su iniquidad. La tierra se levantará contra él. Bueno, y si no se descubrió hasta ese momento, parece que detenían los cielos. Versículo 28. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor, el furor de Dios. Y el versículo 29, esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. ¿Quién era Job para este speaker, para este orador impío? ¿Por qué dice eso? Porque él lo era. Pero Job no sabía nada de ellos, recién los conoció ahora. Teníamos una emisora que se llamaba La Voz de la Amistad, de onda corta. Y entonces después un paraguayo inventó un día de la amistad, el doctor Bracho. Yo recuerdo todavía, porque él escuchaba esa emisora, inventó eso. Entonces por ahí se alejó se puso un día de la amistad. Pura tontería, llévele una cacerola de comida. Esa era toda la amistad, ¿no? Todo lo que el mundo hace y días especiales no sirve para nada. Y entonces la cuestión de la amistad hacía era tratar de reconciliarse con el que uno anda mal. Así que si usted tiene un vecino al que no quiere ver sino muerto, entonces excepto muertos, y entonces reconcíliese en el día de la amistad, entonces para eso está el día de la amistad. Entonces comenzamos por radio a decir que cada uno escriba, describe de la mejor manera qué es la amistad. Y el que más me gustó no era un oyente, salió en selecciones. El amigo es aquel que cuando todos se van, él se queda. Bueno, estos se quedaron. Sí, porque se fueron todos, sus hijos muertos, sus animales muertos, sus bienes destruidos, todo se quemó. Estos se quedaron. No se aplica la amistad aquí. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos por lo menos una cosa muy sencilla. No somos nadie para juzgar a alguien que está sufriendo, retorciéndose en la cama, mal que mal atendido en el hospital, maloliente, imposible de ayudarle, difícil de hacerlo. Solamente tal vez decirle, yo te entiendo. Estás muy dolido. Pero voy a orar por ti, te voy a acompañar. No nos imaginamos, el bien que hace a una persona que ya está sufriendo la presencia de alguien cuando está tendida sobre la cama y palabras de aliento. La persona ya se está juzgando y condenando. Dice, yo esto merezco. Y tal vez tiene razón. Es decir, sí, ha sido una persona desleal a su cónyuge, ha hecho daño a mucha gente, ha estafado a otros, ha arrebatado. Todo esto está en el cerebro. La persona está pensando en eso y quiere de alguna manera olvidarlo y dice, Dios me está castigando, y eso no es todo, todavía le falta, voy a sufrir mucho más. Pero viene alguien, un cristiano, y le habla que hay perdón y le muestra la puerta de salida de esa situación. Total, la persona ya sabe que se va a morir, está mal, muy mal, no tiene opción. Se da cuenta, y también los médicos ya le dijeron, es todo lo que pudimos hacer, no podemos más. Aparece un cristiano, y en lugar de acusarle, dejen que Dios haga eso, Dios ya hizo su parte. La persona necesita, en ese momento, vendar sus heridas, como aquel buen samaritano. La herida está abierta, la sangre corre, hay que hacer curación, y aquí viene uno. No, no es físico, es espiritual. Dentro de uno hay una profunda herida, y esa herida requiere de alguien que sepa cómo vendarla. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. Grábala en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.